List 20. Están haciendo algo. They're doing something. Estoy jugando. I'm playing. Estamos descansando. We're resting. Estoy comiendo con mis padres. I'm eating with my parents. Él me está enseñando su uniforme. He's showing me his uniform. Están viniendo ahora. They're coming now. Estoy empezando una nueva vida. I'm starting a new life. Estamos escuchando la radio. We're listening to the radio. Ella me lo está trayendo ahora mismo. She's bringing it to me right now. ¿Están mirándome? Are they looking at me? ¿Por qué están escribiendo eso? Why are they writing that? Estoy grabando una cinta. I'm recording a tape. Estamos buscando un piso. We're looking for a flat. ¿Por qué estáis esperándoles? Why are you waiting for them? Creo que ella está hablando alemán. I think she's speaking German. ¿Con quién está ella hablando? Who's she talking to? Me lo estoy pasando bien. I'm having a good time. ¿A dónde van? Where are they going? Él está abriendo la caja con cuidado. He's opening the box carefully. Está lloviendo. It's raining. No está nevando. It's not snowing. Están lavándolo porque está sucio. They're washing it because it's dirty. Él me lo está dando porque es mío. He's giving it to me because it's mine. Están alojándose en ese hotel. They're staying at that hotel. Están bebiendo mucho. They're drinking a lot. ¿Por qué me estás haciendo tantas preguntas? Why are you asking me so many questions? Ella es la que lleva una blusa. She's the one who's wearing a blouse. Está empezando a llover. It's starting to rain. Estoy sentado en el suelo. I'm sitting on the floor. Alguien está durmiendo en mi cama. Somebody's sleeping in my bed. ¿Estás leyéndolo? Are you reading it? ¿Por qué no estás trabajando? Why aren't you working? Estoy secando la vajilla. I'm drying the dishes. ¿Qué haces? What are you doing? ¿Por qué no estás haciendo nada? Why aren't you doing anything? Están corriendo más rápido que yo. They're running faster than I am. Me están trayendo regalos. They're bringing me presents. Estamos cerrando la tienda. We're closing the store. Él está hablando con un acento. He's speaking with an accent. Estoy intentando dormir. I'm trying to sleep. Están intentando parar el coche. They're trying to stop the car. Estamos dándoles algunos problemas. We're giving them some problems. Estoy poniéndolo en tus manos. I'm putting it in your hands. Estoy levantándome más tarde que antes. I'm getting up later than before. Estás bebiendo demasiado. You're drinking too much. ¿Quién está llevando las maletas? Who's carrying the suitcases? ¿Con quién estás trabajando ahora? Who are you working with now? ¿Por qué estás haciéndome esto? Why are you doing this to me? Estoy empezando a enfadarme. I'm starting to get angry. Estoy haciendo una lista muy larga. I'm making a very long list.